Martes 14 de mayo, bienvenidos todos a Biorritmos, este programa Crazy Crazy de Irola Irratia. ¿Cómo estás, Chucho? Pues bueno, un poquito triste, porque voy a decir lo contrario, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pues pasa? Estoy un poquito de luto, se ha ido uno de los grandes del doblaje y pues nada, oye, pues... Un poquito menos animado de lo habitual. Nos afecta mucho a nosotros esto de Constantino, ¿eh? Sí, eso es, era un tío, bueno, yo no le conocimos personalmente, pero bueno, le hicimos la entrevista esa, bueno, la hicisteis porque yo justo ese día no estuve. Y bueno, pues meses después se nos ha ido. ¿Qué le vamos a hacer? Es el ciclo de la vida. Así que pues nada, intentaremos hacerle un pequeño homenaje hoy. ¿Qué tal, Raco? ¿Recién llegado? Muy buenas. Muy bien, back in town, todos me esperabais con ansia, ¿eh? Sí, ¡hombre! Sí, sí. Se me ha olvidado otra vez las gorras de los Yankees. ni la camiseta de los New York Knicks, ni nada por el estilo, eso, ¿no? Eso es, pero bueno, hay varias sorpresas. He estado haciendo un poco de labor de investigación y creo que habrá para un par de chalupas buenas. Mucho no nos esperábamos menos, no nos esperábamos. Misteriosa. ¿Qué tal estás, Sampe? Muy bien, bien, muy bien. Hombre, nos acaba de caer un chaparrón encima, pero bueno, bien. A gustito, ¿no? ¿Qué nos traes hoy? Yo os traigo, ya que la semana pasada no tuve tiempo como para lanzar el látigo musical que quería, y como hoy tengo al látigo oficial, que ha venido, vendrá calentito, seguro que se anima a pegar un poquito de todo. Sí. Y por mi parte nada más, ¿vosotros qué traéis? Pues nada, yo traigo, pues como he dicho antes, un pequeño homenaje a ese gran doblador que fue Constantino Romero. Y pues he recopilado una serie de frases míticas que os diré, y pues intentaréis adivinar qué película es. Muy bien. Robert, ¿cómo estás tú? Yo traigo una selección musical maravillosa. Muy bien. Aquí tenemos un poco pachucho hoy al señor Robert. Y tus viruses. Y tus viruses. Y aquí lo vamos a dejar para Radio Rasta y Baile Sin Máscaras. Bueno, ponte a cerrar todo ahora. Cierra todo, que no ventile esto. Va a quedar la chapa, la Irola. Bueno, no me dan ni la cabeza. No te preocupes, pensaremos por ti. Llena de microorganismos microbianos. Raco, ¿no? ¿Tú? Y pues tenemos. He conseguido. Quiero agradecer también a Richie, a mi colega, que ha sido el contacto, pues una entrevistilla con Nega, que es la mitad de los chicos del maíz, que están ahora pegando a tope. Yo creo que es un tío que tendrá cosas muy interesantes que decir. A ver si se moja. Sí. Hombre, este se moja seguro. Estos, ¿eh? Tienen balas de plata guardadas para todos. Chapuzón. Y bueno, pues Robert, a ver, sí, de lo que nos ha traído. Se me ha olvidado comentar una cosa, que igual nos llaman luego unos chicos desde Trespaderne, que organizan el Tresparrock, y pues para promocionarlo un poquito. Muy y bien. Si nos quedamos, o sea, tenemos tiempo de sobra, pues tengo un par de ases en la manga también. No voy a revelar más, ¿vale? No te líes. ¿Cuál es la canción? Preséntasela, Robert. Pues es I.S. Martin, como no, el trovalari profesional nuestro. ¿Sí? Y la canción es de José Feliciano, que se llama ¿Qué será de mi vida? Que he tenido el placer de estar con I.S. Martin unos días, ahí River para arriba y para abajo, y nada, manda muchos saludos. Y, claro que sí. Y estará en el especial 100, que vas a sustituir a la fiesta. Está buena, chava, que vamos a celebramos de todo. Casi cada cierto tiempo tenemos que celebrar algo. Feliz no cumpleaños. Venga, ya os dejamos con José Feliciano y es Martín. Ahí es Martín. Estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía, pueblo mío. Te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, te llevo en tu sonrisa. que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuándo no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ahí es Martín cantando una canción de José Feliciano, ¿qué será de mi vida? ¿De mi vida qué será? Eso digo yo. Eso. Ahí bueno, lo teníamos, sí señor. Chucho, pues, hoy empiezo yo, increíble, ¿eh? Joder, por primera vez en la historia de Biorritmos empiezo yo con la sección. Pues bueno, es como he dicho antes, una semana de luto. Pues ya todos sabéis que ha muerto Alfredo Landa, se retira del fútbol Sir Alex Ferguson, ha muerto un tal Ray Harryhausen, que igual a algunos os suena de algo, que fue el precursor de los efectos digitales, allá por los años 50. Sí. Y ha cambiado tu vida por completo, ¿no? Ha cambiado. Bueno, luego si tengo tiempo os hablaré un poco de este personaje peculiar. Pero sobre todo, bueno, lo que más nos ha impactado ha sido pues la muerte de ese gran doblador, representador y actor que fue Constantino Romero. Y que bueno, pues que nos ha dejado a mi juicio a una temprana edad, pues 65 años, tampoco era un viejo viejales. ¿De qué ha fallecido? Pues no. No ha salido, ¿no? No ha salido. No lo han hecho público, han pedido pues eso, privacidad y la vale. Familia, respeto y no, la verdad que no. Yo, y esto es una mera suposición, quiero pensar que ya llevaría el hombre un tiempo afectado, sí. Que vendría, además... Sí, además se había retirado justo, casualidad, sí. De la profesión, sí. De redoblador, que nos lo dijo. Y tenía como pinta de estar... Sí, se le veía como muy, muy demacradillo y... Ya estará con Obi-Wan Kenobi. Pero... Sí. Con Yoda. Hay que decir que es un tío que no puede decir que no haya hecho cosas. Joder, 47 años trabajando, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Hombre, y trabajando. Y trabajando, además. O sea, que no. Le da para jubilarse a ese, ¿eh? Eso es, no rascándose el huevamen y eso. Pero sí, voy. Para eso sí tiene fuerzas, ¿eh? Pues ¿cómo le gusta, Chucho, comentar la jugada? Sí, eso, Pues os he traído un híbrido entre dos secciones: una biocinema y bioperson. Así bueno. Que la he titulado Biocinema Person. No me he complicado mucho el melón. Ahí está. El tío más ocurrente de verdad. Me he quedado totalmente, se me ha caído un poco el pelo. Y nada, pues bueno, es sencillita. Voy a relatar una frase, va a ser todo biocitas. Y pues a ver si sois capaces de adivinar de qué película es. ¿Vale? Muy bien, venga. Todas ellas, claro, dobladas por Constantino Romero. Y me gusta mucho, a ver. Te gusta, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, venga, voy con la primera. Esta es muy sencillita. Si acertamos, ¿hay tortilla? Hay tortilla. Te os voy a dar un pequeño ánimo ahí. Bueno, aquí viene la primera. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Terminator la 1. Pues no, es la 2. No, ahí ha habido columpiada, ¿no? Es la 2. Es la 2, es verdad, cuando entra el bar de moteros. Es la 2. En la 1 dice algo parecido. No, tenéis que tener mucho cuidado porque hay algunas que, a ver, ya sabéis que ha dobló en varias sagas y joder, si no decís la película adecuada. Venga, no la doy por válida. Vale, pues está ni por válida ni por nada, porque era la primera y no habéis explicado bien el concurso. Esto es verdad. Vale. Queda en el aire. Es que si al final os traeré la tortilla igual. Hombre, porque vamos a ganar. Sí, eso seguro. Venga, otra. Bueno, ahora una un poquito más larga. Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Cuando te sientas solo, piensa que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. Hombre, pues su personaje favorito. Mufasa, el padre de Simba. Y confesó aquí que era su personaje más apreciado. Sí, pero yo oí el otro día también que dijo que uno de sus personajes favoritos también había sido Clint Eastwood en Los Puentes de Madison. Bueno, él es el único. Pero mutó. Yo me tiré viendo toda la película esperando a que Clint Eastwood volase los puentes. O sea, sí, no vuelvo a mierda. Eso lo dijo en el programa de Ana Rosa. Eso podría ser. Pero bueno, oye, yo lo que oigo os lo hago saber aquí. Bueno, ahora voy con otra que también seguro que la acertáis. Sé lo que estás pensando. si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad que con tanto jaleo yo también he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un disparo, ¿no crees que deberías pensar que eres afortunado? Alégrame el día, vago. Harry el sucio. Harry el sucio, Harry Callahan, sí señor. Te has dejado eso que le llama vago. Le llama vago, ¿no? Le llama vago, que es muy grande. O sea, le está apuntando y le dice, alégrame el día, vago. Y le llama vago. Le llama vago, ¿no? Sí, sí, hostia, sí. Chaval. Y dobló a todos los Harrys, ¿no? A todos los, sí. Sí. A Clint Eastwood creo que le ha doblado en más de 30 películas. O sea, sí. Ha sido su actor. Sí, actor porque este, como no ha hecho películas, tampoco. Claro, y Clint Eastwood, hay unas, las primeras del oeste de Clint Eastwood, no las doblaba Constantino Romero. No. Y se hace raro. O sea, se cuando escuchas al Clint Eastwood y dices, ¿qué le ha pasado, tío? Sí. Todavía no te habías hecho hombre. Hombre, igual, eso, porque era jovenzuelo. Y eso que ya era viejuno, ¿eh? Sí. Las películas del oeste. Eso es como también se te hace raro, pues ver a Brad Pitt anunciando telefonía móvil, hombre, en España. Ya, o, sí, sí, o Chanel número 5. Bueno, mal por la publicidad. Por ahora estamos acertando un montón. Sí, es que las he puesto relativamente facilillas. Y porque, bueno, el tío era muy mítico. Sí. O sea que... Y porque te apetece traer tortilla. Y porque me apetece traer tortilla, qué leches. Nos venimos arriba. Bueno, voy con otra. He visto cosas que vosotros jamás creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos brillar cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Jamás fallaremos. Es que es muy difícil. Es que es Blade Runner. Blade Runner. Claro, Blade Runner, muy bien. El personaje de Rutherhauer. Claro. Grandísimo final. El replicante. Anécdota. Que ha salido mucho Constantino. El tío le llamó a Constantino para felicitarle por el doblaje en español de esa película. Muy grande. Yo puedo hacer un pequeño apunte. Por supuesto. Pido permiso al populacho. Yo he leído la novela de Blade Runner y sabéis que el final de la película, o sea, se lo sacó Ridley Scott de la manga. Sí, no tiene nada que ver con el libro. Libro, en el libro hay una pelea a muerte. No lo revientes, a ver si alguien lo va a leer. Recomiéndalo. Lo recomiendo. ¿Te gustó más el final del libro? Me gustó más la película y el final de la película. Sí, el libro es curioso, está bien. Es de, no sé si os suena, Philip K. Dick, que fue un pionero, bueno, experto en novelas relacionadas con ciencia ficción. Como por ejemplo, pues Minority Report, o la ya propiamente dicha, Blade Runner, Sueñan las ovejas con androides. No, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso es el nombre completo del libro. Pero bueno, vamos con la siguiente. A ver. Página. Todo manuscrito, que este no se las trae, que este se las apunta. Ya me las apunto, tío. Ya sabes, algunas de memoria, pero la mayoría pues van aquí manuscritas, en letra mayúscula. ¿Deberé cargar con este deforme? Está bien, pero vivirá con vosotros en esta iglesia. Tal vez en el campanario. Y quién sabe, el Señor tiene caminos inescrutables. Hombre, esto tiene que ser... No recuerdo que lo diga él, porque el malo ahora mismo no me acuerdo de la voz, pero esto es el Jorobado de Notre Dame, por el contexto. Muy bien, muy bien. Pero no recuerdo al malo, no recuerdo al que... al es el juez, el malo. Juez, no recuerdo juez. Al tío ese con la voz de Constantino. Sí, pues ese es otro de los que dobló. Recuerdo más al Gremlin, pero... Al Gremlin de Gremlin 2, sí. El Gremlin inteligente. Ahí está. No, iba a decir, qué malo al que le haya recordado a su infancia, pero no era... Es del 96, data del 96 esta película, ni más ni menos. Algún nini. Eso, no, yo ya tampoco no era tan crío yo ya. Ni mucho menos. Bueno, ahora voy con otra. A mí la que más me ha gustado de las que traigo. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. ¿Qué tramáis, morenos? ¿Qué es tramáis una morenos? Frase antológica, sí, Gran Torino, ¿no? Gran Torino, muy bien, sí, joder, sí, claro. Vas a sacar todas. Así. Hombre, tortilla, ya soy el teniente de artillería Highway, así que me he hecho más pajas y he meado más cerveza que todos vosotros juntos. Esa es la del sargento de hierro, ¿no? Tiene 15.000, sí. ¿Y cómo se llamaba el de la chaqueta metálica? El sargento de artillería Harman. Uy, me pilla. Harman, me parece que es vuestro instructor jefe. Es el gran comienzo de película. No, me queda un par de ellas. Me quedan un par de ellas por ahí. Vale, bueno, otra, voy con otra. No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. Esta nave ha recibido mensajes de los rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron. Sois una traidora, lleváosla. Bueno, a ver, este es Darth Vader. Sí. Star Wars. Pero hay tres. Hay tres de Star Wars. Yo creo que por lo que has dicho, tiene que ser el Imperio contraataca. ¿Alguna sugerencia más? Yo creo que es la primera. Robert, está en tus manos. Ahí me pega que eso lo dice en la Estrella de la Muerte. De Legon Sanpe. Puede ser. ¿En la primera no está la Estrella de la Muerte? Sí, la Estrella de la Muerte sale. Y luego la rehacen, tío. Mira cómo en el obrero. De hecho, yo creo que la Estrella de la Muerte sale en la primera y en la tercera. O bueno, en la cuarta y en la sexta. ¿De qué película es? De la primera, Una Nueva Esperanza. Vale. Y es cuando asaltan la nave de la princesa Leia Organa. Ajá. Vale. Hemos reventado el marcador. La habéis reventado totalmente. Sois unos máquinas, chaval. Sí. Muy bien. Me queda una. Venga, pues échala. De mi amigo solo puedo decir esto. Puntos suspensivos. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya fue la más humana. Uy, que hay una que no sacáis. A ver, ¿puedes repetirla otra vez? Sí, vamos, sí, los concursos. Repeat me. De mi amigo solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya fue la más humana. Joder, nada, fuera de juego. Fuera de juego totalmente, ¿no? Mi papa. Star Trek 3. La búsqueda de No he sido nada treki nunca. No he sido nada treki. Yo tampoco. No he visto ninguna, ¿eh? No he visto ni una, tío. No sé, siempre he sido Star Wars. ¿De dónde has sacado estas citas, Chucho, entonces? Rebuscando en la basura. Yo tengo fuentes de todo tipo. Y luego, bueno, pues una mítica que es Me llamo Bond, James Bond, ¿no? Porque todos sabéis que también dobló a Roger Moore. Vive y deja morir. De Roger Moore, ya sabéis que dobló a Roger Moore. Y nada, pues hasta aquí ha llegado mi particular homenaje a este gran doblador. Que bueno, pues, si yo soy la voz de las ondas, él es la voz de Universal. Sí, tenemos alguna queja por ahí en los bajos fondos, que no ponemos música en euskera. Entonces he puesto cartas en el asunto y he traído una versión cojonuda de Joy Division hecha por Doctor Deseo que se llama Es Nausu y Sango Berris. Muy buena. Vamos a escucharla. Papá ahí. We'll be right back. Pues este era el temazo dedicado a Andoni, que hoy no ha venido a visitarnos y traernos tortilla. Pero bueno, te queremos, Andoni. Gracias por venir, gracias por faltar hoy también. Y ahí tienes tu temazo en euskera. Es Nausu y Sango Berris, de Doctor Deseo. Y bueno, vamos a intentar ahora a ver si se puede hacer la conexión con los chicos del maíz. Si no, seguiremos adelante con el programa y bueno, es que ha habido un troll en el WhatsApp, uh-huh, y se han perdido unos datos. Pero yo creo que no va a haber problema. Hoy he escuchado una anécdota interesante. Pues vota, pues, venga, os la comento, claro. Sobre, ya sabéis que se ha retirado Sir Alex Ferguson después de 27 años, como entrenador al frente del Manchester United. Joder, y hoy me he enterado, no sabía que lo de, bueno, sabéis que fue ayudante del seleccionador de Escocia. Ajá. Entonces, durante un partido, que Escocia estaba para clasificarse para el Mundial de México 86, necesitaba empatar y se adelantó Gales, ¿no? Y entonces, bueno, un partido mogollón de tenso, vivieron ahí de todo, y al final consiguió empatar Escocia por mediación de un penalti. Y mientras todos lo celebraban, el entrenador, que fue mentor de Alex Ferguson, como que no se levantó, un careto de la leche, y le dio un infarto ahí mismo. Se lo llevaron al vestuario y el tío murió ahí mismo. Y salió Sir Alex Ferguson, hecho un chavalito, un jovenzuelo, a decírselo a los jugadores en el mismo campo, ese mismo día. Vaya, vaya, ¿sí? Sin interrumpir la negra. Sí, sí, no, no, tranqui, estaba haciendo tiempo. Pero tenemos ya a Nega al teléfono. Muy bien, pues bueno, vamos a presentar, aunque últimamente, bueno, he escrito en el foro de los colegas, oye, que habla Nega los chicos del maíz, y la verdad es que últimamente están en todos lados. Y pues Nega es parte de los chicos del maíz, que bueno, todos conocéis, todos los que escucháis y no la conocéis. Comparte con Tony el Sucio pues el placer de cantar y de contarnos sus historias. Y recientemente pues han sacado un disco que ha petado bastante, Pasión de Talibanes. Y además se han juntado con Habeas Corpus en un tema que es Riot Propaganda, que la están petando bastante. Nega, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, oye, nada, muchas gracias por acceder a la entrevistilla. Esto es, hola, bueno, esto es una radio libre, así que yo creo que aquí vas a estar cómodo. Te vamos a hacer preguntas de todo, pues un poco más politiquillas tal, y otras pues un poco más tontas. Tú contesta como si estuvieses en el bar con las cervezas, ¿eh? Venga. Oye, en primer lugar, pues igual son un poco las más densas. Pues viendo el nivel político que tenemos en España, porque pues nadie se puede creer que Rajoy o Rubalcaba pues sean lo mejor de estas congregaciones. ¿Quiénes son al final los que están detrás de todo, creéis vosotros, y los que realmente pues temen que llegue el planeta Mazorca? Pues bueno, como dices, pues los Rajoy y los Rubalcaba pues son un poco ahí los títeres, ¿no? Que están ahí pues montando el paripé. Yo creo que la peña que realmente tiene miedo a ese cambio, a ese planeta Mazorca, como tú decías, pues es toda la oligarquía, ¿no? Todo ese entramado empresarial, vía constructoras, vía la gran banca, a negocios financieros, ¿no? Esa es la gente que de verdad mueve un poco los hilos de la sombra. ¿Sois conspiranoicos o creéis que esto simplemente pues es la tela y punto? No demasiado, eso no es ninguna conspiranoia, eso es el capitalismo, capitalismo, ¿no? O sea, la pasta y los intereses de la pasta, ¿no? Y los intereses de la pasta y de la gran banca, de los grandes empresarios, de las grandes energéticas. Vale. De aquí a la segunda pregunta, oye, ¿y por qué con lo que está pasando, por qué no está ya España? Con los datos que hay, con la que tenemos, con esto cada vez va ya peor. Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, con la que hay, yo creo que vivimos una olla a presión, ¿no? O sea, creo que el día menos pensado, pero sí, como dices, se llama mucho la atención. De hecho, en muchos medios extranjeros, sociólogos y demás, se preguntan cómo es posible, ¿no? Que con casi un 60%, por ejemplo, de paro juvenil, pues aquí no haya más jaleo, haya más marcha, ¿no? En la calle. Bueno, yo supongo que viene un poco de esa cultura de la transición, de que perdimos la guerra, de ese miedo al no te metas en política, no te metas en que la política trae problemas, y creo que es un poco herencia de eso, ¿no? El otro día, hace tiempo leía, no sé si en público o en medio, que cerca del 50% de españoles no ha pisado una manifestación. O sea, es decir, y eso teniendo en cuenta que llevamos casi 3 años desde el 15M, ¿no? Pues movilizaciones en la calle, marea verde, marea blanca, los desahucios, los mineros, pues pese a ello, uno de cada dos españoles nos pisa la calle para una manifestación, ¿no? Es dramático, es dramático. Pero bueno, como te digo, creo que viene de esa cultura de la transición, ¿no? Ese miedo al no te metas en política, ¿no? Que dicen los. Sí, o tal vez a política que trae problemas. Que, o a que te impliquen con algo, ya te tachen de algo, tal, ¿no? Sí, simple. Claro. Es la historia esta de que te etiqueten o de. O bueno, no te metas en política siempre que sea al margen de los dos partidos mayoritarios, ¿no? Parece que todo lo que sea a la izquierda del PP y el PSOE es meterse en política, ¿no? O sea, estar con el PP y el PSOE o dentro de ciertos cauces o ciertos márgenes no es hacer política. Pero en fin, no sé. Oye. Es complicada la cosa. Y otra cosa, ¿tú crees que es posible salir del circo PP-PSOE, del circo bipartidista este y el ping-pong que tenemos aquí desde hace unos años? Hombre, pues yo creo que sí, y de hecho se está produciendo, ¿no? Luego otra cosa es que a la izquierda del PSOE sea inteligente y lo aproveche, ¿no? Yo creo que estamos ahora en un momento que es una oportunidad de oro. De hecho, Izquierda Unida, sin hacer nada, porque no están haciendo nada y con una dirección que yo creo que es muy cuestionable, está subiendo en intención de voto una barbaridad. O sea, está a 4 puntos el PSOE sin tener un líder decente y unas políticas y unas declaraciones acorde con las circunstancias, ¿no? Y bueno, el ejemplo de que sí que se puede trabajar al margen del PP y PSOE, pues es Euskadi, ¿no? Allí sí. Tenéis a Bildu, tenéis la izquierda de estar, ¿no? Que a Antonio San Sebastián ha conseguido romper ese bipartidismo y en muchos pueblos y municipios pues también se da, ¿no? Muy. Si puede darse ahí, pues yo creo que puede darse en todas partes, ¿no? Bueno siempre hay esperanza, que no se pierda. No se pierda, ¿no? Porque si no, madre mía. Oye, entrando ahora un poco más en la música y en el hip hop, ¿creéis que hay grupos de hip hop en español comprometidos? Porque, no sé, yo a veces escucho pues igual a CPV o La Excepción y hablan de cosas que realmente pues van, no son como vosotros, pero sí van en vuestra línea, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha habido etapas. Como tú dices, nosotros somos un poco hijos de mitad de los 90, cuando empezamos a escuchar rap y a meternos un poco en la movida. Y en esa época, a mitad de los 90, sí que había mogollón de grupos, ya no, o sea, estaba CPV, estaba Nación Sur, estaba Psico Hip Hopatas, toda la peña de San Barcelona, que igual no eran tan politizados como nosotros, pero sí, una maqueta tenía 12 o 13 temas, 5 o 6 sí que eran temas abiertamente políticos o antifas o no sé, llámalo como quieras. Luego sí que es cierto que explotó un poco la industria, ¿no? El hip hop, llegaron los sellos, llegaron las revistas, se masificó un poco y un poco la contrapartida fue esa, ¿no? Que la gente como que perdió un poco las ganas de dar un mensaje potente o un. Y creo que de alguna manera nosotros en 2005, 2006, 2007 aprovechamos ese hueco que estaba ahí y en fin, no sé, es un poco formal a lo que venía de antes, tampoco es que hayamos inventado nada nuevo. Ni te pregunto la opinión que te merecen Aloy, Nino y esta gente que tenéis por ahí, ¿no? En la costa este. No sé, peña. La gente los critica ahí también, no sé, es peña de barrio, pues peña. Peña casi un pez, no sé, peña muy de barrio, es que pues ahí de. Más los conozco y tal, porque es peña del barrio, tampoco tiene nadie para decirle a la peña lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Hay gente que está ahí arriba, ¿sabes? Dando un discurso más o menos más de izquierdas o más progres, y realmente son unos cínicos, ¿sabes? Porque están ahí haciendo el culo gordo al sistema. Ya. Entonces, no voy a juzgar a los hijos de la clase obrera. Sí, no te preocupes. Oye, nada, el fenómeno troll que tenéis mucho, ¿os jode o os gusta el tema de las famosas Ray-Ban y demás? Uf, es agotador, porque es muy curioso, ¿no? Que peña que en su vida ha militado en nada o peña que en su vida ha ido a una manifestación o ha militado en un partido, en un sindicato o en un colectivo, venga a decirte lo que debe ser un buen comunista o un buen revolucionario, ¿no? Es. Sí, porque os dan por todos lados, ¿no? De un lado y de otro. Sí, nos dan por todos lados. Pero, o sea, nos dan los que están tan a la izquierda que nos consideran súper vendidos y luego la peña que viene de, pues eso, de que no da mensaje o que no da nada, que viene a decirte cómo tiene que ser un revolucionario verdadero. Oye, Nega, un par de claves sí. del estilo Faluya. ¿Qué es eso del estilo Faluya? Pues el estilo Faluya es hacer y decir un poco lo que nos ha venido en gana siempre, ¿no? Pues eso, el estilo Faluya surgió cuando sacamos la primera maqueta, que acababa de terminar el conflicto en Irak, bueno, estaba el tema de la posguerra, ¿no? Y Faluya era un poco la capital de la resistencia en Irak. Y pues eso, así en plan simbólico lo elegimos como, bueno, somos la resistencia, ¿no? Muy bien. Pero tampoco tiene mucho más secreto. Vale, sí, no, como la mayoría de las cosas, y al final tampoco todo es tan profundo. Oye, y pues nada, te vamos a pasar ahora a hacer una especie de salón, hacer un test pirata, pero en tu caso, pues te va a hacer mi compañera Nat. Pues te vamos a decir nombres de gente y sin más, pues tú una palabrilla o dos, lo que te venga en mente. No me gustan nada estas historias porque a veces resultas una probabilidad. No, sí. Bueno, pero vale. Mira, esto es Irola de Ratía, esto es una radio libre y no creo que nadie se moleste porque aquí digas nada. Pero luego por lo que los trolls que comentábamos, sí, antes, la peña con la lupa y a ver qué ha dicho, ¿sabes? Bueno, pero como veas, claro. Y si quieres cortarte, te cortas, que tampoco te llamamos para ponerte en un compromiso, no te preocupes. Eso sí, ahora que te pilla aquí en caliente y no te puedes negar, lo que sí te vamos a pedir es que cuando podáis nos hagáis una mini cuña para el programa, ¿vale? Por supuesto. Vale, okay. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Si no vamos a ser los mayores trolls. Vale, te paso con mi compañero. Y si no lo ves, venga, claro, pues tú tranqui y a tu aire, ¿vale? Vale, nega, oye, pues lo he dicho, si no te quieres mojar tampoco, pues di pasapalabra, lo que quieras, tío. Venga, Constantino venga. Romero. Es que se nos ha ido dentro. El doblaje. Ah, pa' ahí. Bárcenas. Chorizo es mi obvio. Vale, Urdangarín. Monarquía caduca. Santiago Cañizares. Un festero y un golfo. Angela Merkel. Uf, el cuarto Reich. Julián Guita. A ver si vuelve alguien parecido a él. Pasa palabra si quieres, ¿eh? No, ha dicho, no, que dicho que... Ah, vale, vale. Eva, perdona. El Papa Francisco I. Pedrastia. Vale, Messi. Messi, Messi ya. Un crack, venga, va, voy a hacerte un crack. Venga, Cristiano. Otro crack. Michael Jordan, ahí te lo pongo más fácil. Michael Jordan, un jugador de béisbol. Joder, tú sí que eres muy grande, eres muy grande. Joe Arlaucas, por mojar a meter otro tío. Arlaucas, sí. Hostia, un grande. Chiquito la Calzada. Un tío que revolucionó el día a día de la gente, ¿no? Con sus expresiones. O sea, ha conseguido lo que 1000 filólogos han conseguido. Ya te digo. Revolucionar las expresiones y el día a día de la gente. Y Juan Carlos I, bobón de todos los españoles. Prostitución, alcohol, delincuencia. Solemos hacer aquí, cuando hacemos el test pirata, solemos proponer a Kiko Veneno, aquí se lo hemos propuesto, a otro montón de gente, a Loquillo, monarquía o guillotina, siempre les hacemos la elegir, y la verdad es que nos sorprende que mucha gente diga guillotina. Entre gente que se ha podido mojar, ¿eh? Así que te lo dejo. Bueno, oye, nada, muchísimas gracias por atendernos. Ya ves que esta entrevista pues muy de andar por casa. Sabemos que también me han chivado que estás con un librillo por ahí preparando, ¿no? Sí, estoy a ver si lo termino. Bueno, en realidad está terminado ya. Me falta el epílogo, que es el final. Bueno, quiero meter ahí lo de Ríos, la experiencia con Ríos. Y luego me falta el episodio en Colombia, cuando estuvimos en Colombia. Pero vamos, el libro está terminado. Y yo quería que hubiera salido antes del verano, pero me viene el tiempo encima, porque además con otro día tenemos un verano muy, muy apretado. Sí, sí, vais a pasar por aquí bastante, por Euskadi, ¿no? Sí, pasamos bastante por... Vamos al... A ver... Ya te lo digo yo, que igual me acuerdo, estoy mejor. Por las carreras... Sí, las carreras, el viernes 24. Sí, fiestas de Romo, cerca de Gasteiz, ¿no? Yo ya he ido 3 o 4 vuelos, tanto con Riot como vosotros. Así que nada, oye, mucha suerte. Y te daré un poco la chapa con lo de la cuña. Tranquilo. Vale, venga, tío, jefe, mucha suerte, que os vaya todo muy bien, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Agur. Pues vamos a poner un tema de los chicos del maíz, claro que sí, para ilustrar esta entrevista. Busco algún lugar, vamos a escucharlo. Yeah. busco un lugar donde poder escapar contigo, olvidar problemas con los cuales yo convivo. Motivos sobran, lo que faltan son adjetivos para describir el sinvivir de tu bajo ombligo. Y vivo al límite, no sé si compensa, pero mire usted, mi timidez me pide ser así de free. Y oír de ese trick que me atrapa, me mata esta vida opaca de gente falsa y sus paripes. Y ya me ves en busca del sitio donde los principios no sean la virtud del mes. Insisto en ser con complejos ni prejuicios, ni ese vicio de pisar al vecino para ascender. Tengo un revólver en forma de trago y una bala pintada en el lavabo que resta importancia a este mundo esclavo por el cual divago. Y es que mi crisis, pavo, es más mental que monetaria. Y luego vuelvo a la vida real y pesa. No quiero ser una marioneta más de esas de centro comercial, McDonald's y botellón. Hay un televisor en medio del salón, no me interesa. Salvajes fresa, tantas promesas y tan pocas cumplidas. Bebida fría sobre la mesa, una cama vacía, sweet bandas de melodía y unas piernas de vértigo que desde perdido son presa. Y así la búsqueda por fin llega a su final, al encontrar ese lugar donde olvidar la realidad. Sexo y paz hasta alcanzar mi funeral. Y qué más da si ya sabrán que solo me drogo para al fin escapar, escapar. Ando perdido en busca de un lugar para escapar de esta vida que cansa. Donde el poder no te pueda robar el odio, la lucha, el amor, la esperanza. Busco algún lugar, chico, donde no haya pánico. Lejos de tu nivel básico me aplico. Yo soy un clásico, un icono, un mito. El más sarcástico, el que tiene tela, el que tiene delito. Yo mastico a tu técnico, yo soy el árbitro. Yo soy tu pánico, tu miedo escénico. Esquizofrénico, mecánico, de amaneceres, de mujeres fáciles, de paisajes volcánicos. Los carteles, gritar mi nombre en toda la ciudad. Con humildad hicimos los deberes. ¿Tú quién coño eres? Paleto con esa pose. Tú eres el principio, bien vale, genial, yo el acabose. Nadie nos tose, coceras en el ático. Si el rap fuese carrera, yo sería catedrático. Y tú el alumno que dice que le tienen manía. Pongo mi alma en cada verso, en cada línea. Yo tengo a tu niña, soy el artesano. Vine con el Jerry y el payo de Alcira. Soy el fulano que sigue igual de campechano. Aunque se hable de mí en la red y la mitad sea mentira, puedo dar mensaje y vacilar, por eso escucho gritos. Puedo dejaros en ridículo, puedo vomitar en la puerta de tu garito. Puedo contaros mi vida en fascículos, soy el más cínico, iconoclasta. Tus pupis ven Crepúsculo, las mías leen a Kafka. Tú sacas músculo, yo cineasta. Tengo un estilo mayúsculo que no se desgasta. Se masca como la hoja de coca. Los chicos ya Rico, la perfecta borrasca explota. Soy tu titiritero, que hizo del rap político mucho más que un género. ¿Será que ya me lo creo? ¿Serán las fotos? ¿Será que como Robbie hice un tambor de mis escrotos? Sueños rotos, retales, despojos, soy un sobrao. Estoy leyendo el libro rojo de Mao. Mi vida en trozos, una hemorragia, un derrame. Soy un loco con magia, como Joe Strummer. Soy el rapper que escucha Ben Harper. Tengo las gafas de Clark Kent y la novia de Peter Parker. Ando perdido en busca de un lugar para escapar de esta vida que cansa, donde el poder no te pueda robar el odio, la lucha, el amor, la esperanza. Busco lugar donde encontrar paz de corazón. Por donde paso hay mierda y contaminación. Guerras y ciudades inundadas, valles incendiados, huracanes y oleadas, desesperación. Busco lugar donde ser libre de espíritu. No me desprendo de esta sensación de esclavitud. No existe libertad, mi verdad se esconde. Me digo voy a buscarla, pero ¿dónde? ¿Dónde? Yo busco un lugar donde esconderme. Quiero un pedacito pa' sembrar y una cama pa' cuando enferme. Pero no quiero encontrarme porque no me conozco. Y tengo pánico a reconocerme, lo reconozco. Busco un lugar donde encontrar paz en el alma. ¿Por qué no ser un animal irracional más? Quizá esta mente sea nuestra condena. Por eso muchos arrastramos recuerdos como cadenas. Tener siempre presente que he pasado del futuro, pero oscuro, y el futuro me ha pasado por enfrente en la pared. Las humedades me cuentan cosas, muestran imágenes trágicas, monstruosas. La tierra danza, suenan tambores, claman venganza. El boomerang vuelve furioso al brazo que lo lanza. Lo contamos, el mundo fue el lugar donde habitáramos. Yo dejo esta letra a mis nietos por si cambiamos. Ando perdido en busca de un lugar. Busco algún lugar de los chicos del maíz. Ahí estábamos escuchando. que la voy a dejar de fondo porque como voy a hablar del látigo musical que traigo, pues un poquito de música que no sea de lo que voy a hablar, porque de lo que voy a hablar no lo voy a, le voy a dar látigo, como digo. Y es el efecto, este efecto que se ha dado sobre el electro latino y el reggaetón, pero sobre todo el electro latino. Joder, o sea, dolor de cabeza solo de pensarlo. Esto, bien, me alegra que compartáis, bueno, me lo imaginaba, pero dime. Pero además ahora, o sea, de repente solo hay esa música. Solo ahora hay esa música. Como que le gusta a todo el mundo. ¿Electro latino o electro pitbull? No, es electro latino. Es electro latino. De pitbull voy a hablar también. Es peor que pitbull, yo creo. Yo creo que es peor que pitbull. Estoy muy de acuerdo con Raco. Sí. Porque, bueno, yo os cuento por qué. El caso es que, pues nunca, la cultura musical aquí, pues si la rigen los 40 principales, está claro que va a ser la que va a ser, porque así es, o MTV o lo que sea. Y el electro latino pues está entre ellos. Bueno, a ver, ¿qué diablos es el electro latino? ¿Qué puñetas es esto, no? ¿Un reggaetón evolucionado y más mierdoso, si cabe? Pues sí, bueno, al final es como la base que tiene el reggaetón, que puede ser un poquito de salsa, de merengue, de bachata, luego el pum pum baratito, porque al final suena todo el rato parecido, y luego todo esto unido a la voz esta que le ponen, que cantan como el reverb, el efecto este, no sé si es el reverb, pero el autotune. El autotune. Muy al estilo Cher y así, ¿no? Pero en su última época. O sea, algo horroroso. Es como que se reúne eco, que se repite a sí mismo. Sí, eso es algo horroroso que encima lo utilizan para, pues así canta cualquiera, vamos. Sí. O sea, es lo más fácil del mundo. Uh-huh. Bueno, Juan Magán, Don Omar, el Cali, el Dandy. Don Omar además creo que fue el pionero. El pionero. Uno de ellos. Y el pionero, lo que pasa es que yo creo que el electro latino, o sea, Don Omar estaba más metido en el reggaetón. El reggaetón, sí. Se ha metido más electro latino porque vea el tirón que tenía y ese. Le han comido un poco la tosta. Sí. Sí, no, pero se ha metido en el mismo ciclo, sí. Está haciendo danza coduro, ahí está, o sea, son todo basura de semejante, pero bueno, ya. A ver, el caso, yo os traigo unas cuantas letras de las canciones para que veáis qué clase de cosas cuentan estos tíos, ¿no? Dicen, eres la princesa de mis sueños, mamita loca, cosita linda, ese cuerpo es el que tú ves, muy linda, oh, bombón, bombón, dale cosa rica, bombón, bombón, trae a tus amiguitas. Vale, otra. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá, tacatá, bro. O sea, me parece increíble. Vamos, mamasita, con el tacatá, me gusta el tacatá. O sea, es que es una detrás de otra y a cada cual mejor. Y luego ya esto ya me parece increíble que le dicen, te pintaron pajaritos en el aire, aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió negro. Te lo mereces. En una relación toca sufrir a veces. Bueno, a ver, todas son letras llenas de fanfarronadas. Dime. Son letras, yo creo, de como hechas por mongólicos, ¿no? Sí, o sea, con la rima fácil con y todo el respeto para los pobres, ¿no? Es que no, o sea, y tanto que con todo el respeto a los pobres, porque esta gente, vamos, o sea, entre tríos amorosos y las fanfarronadas que hablamos, acompañado de gafas XXL, de trajes horteras, aunque parecen caros, son horteras. Sí. De rollo, esta cara de pena entre voy a perder a mi chica y te rompo la cara, me puedo cargar a todo el bar con mi pistola. Ahora les ha dado, por cierto, les ha dado por esa indumentaria, ¿no? O sea, antes de llevar esas camisetas sin mangas, apretadas, esos pantalones bombachos, hiperanchos, ahora les da por ponerse trajes. Sí, y es la imagen de triunfador que ellos se creen que tienen. Eso es, o sea, cuchazo, billetes, nenas. Y ahí está, y ahí es donde entraba lo que te decía de Pitbull, porque les. Lo queramos o no, Pitbull se está comiendo el bacalao y él estar en una discoteca arriba, en un salón con un sillón, me lo creo porque me lo creo que está, como estará, como ha estado mil millones de veces Snoop Dogg en el rap o como a otros muchos que. Esa canción con la que se dio a conocer, la de A Buena Bomba. Y que han sido narcotraficantes. Sí. O sea, no sé, tienen esa pinta de duro que les ha llegado esta ficticia. ¿Pitbull ha sido narco? Pitbull ha sido narco también. O igual, espérate un poco, igual es la imagen que quieren dar ellos. Igual son unos niños de papá que dicen yo he sido narco. De acuerdo, pero o sea, estoy hipermarcado. Pero yo veo a los electro latino que salen en los niñatos estos que acabo de decir, aunque te lo mereces, los de pajaritos en el aire, estos, o sea, les queda la ropa grande, son unos niñatos, no saben lo que es tocar, que le toquen la carita, y me parece increíble y que esto guste, ¿sabes? No, o sea, no, es que vende la hostia. No me lo puedo creer. Luego, hombre, a mí lo que me sorprende también de todo esto, pues es que guste. O sea, no sé, pero al final, pues con la música, joder, quieras o no, pues te identificas en parte, ¿no? Pero si es esto, o sea, ¿quién vive así? ¿Quién lleva esa vida? Y luego ¿quién funciona lo denigrante que es para cualquier mujer que lo escuche, joder, porque están perreándolo, pero hay hipersexista. Amigo, ¿de qué te están poniendo? Porque todos estos, mientras están diciendo que la pierden, están rodeados de 50 zagalas moviendo el culete. Eso es. Y luego, joder, toda esa gente que dice, no, o sea, a mí no me gusta, si yo esto no escucho en casa, pero es que cuando voy de fiesta, ¿cómo ya, me gusta? Va, pero es a que perrear, se anima, a, se anima, pues no. Al roce de cebolleta. Y hablando de todo esto, de lo que podrían pensar, porque, joder, yo recuerdo a Loquillo en su día con la canción La Mataré. Y ahí levantó ampolla. La canción es un temazo, lo que dice es una burrada, pero no deja de ser lo que pedía pensar en su cabeza. O sea, el sentimiento de realmente pensarlo, que no lo comparto. Sí. Pero aún así no deja de ser una canción de un rockero. O sea, y se le sacaron, vamos, todas las pegas. Joder, ya te digo. Y un palo aquí, entonces, en consecuencia un poco lo que dices tú, de a todas esas asociaciones de defensa de la mujer que hacen tanto con cosas que a lo mejor no son tan punibles. Y que bueno, y que es una canción que es de hace ya muchos años. Sí, que la sacan ahora, y imagínate, la que se puede montar. Y que no se meten a juzgar estos temas. Y eso es, y aquí el electrolatino está denigrando a cualquier mujer, vamos. Y está en todos los grandes y medios. Y a cualquier hombre que lo escuche también, porque realmente yo no me siento, o sea, no me puedo sentir identificado con semejante chulos. Bien, lo siento. Bien dicho. Pero porque es que aparte estoy seguro que luego son los pobres hombres. Claro, es lo que te digo, que vienen de gángsters y la verdad es que son gente que no sabe lo que es que le toquen la carita o tocar en una carita. Y con todas esas joyas que lucen y así, que son, en realidad son alquiladas todas. Alguno ni carita ni culete. Ni carita ni culete, no está en edad alguno, vamos, o sea. Y lo dicho, pues todo mi látigo para esta gente. Un comentario que has comentado de Loquillo, por hablar de gente que ha pasado, de ilustres que han pasado por Biorritmos. Sí. En su momento los Chichos también tuvieron muchos problemas. Hombre, es verdad. Porque, pues eso, las letras eran pues mucha desfase de me traiciona así, sí, te mato, ¿sabes? Y tuvieron en su momento también muchos problemas. Eran otras épocas también, ¿no? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Y pero la cosa es que, y que el mensaje quizás, pero coño, estamos hablando de mensaje, preocúpate de lo que es Gandhi Asor. Preocúpate de todos los programas de Telecirco, que eso realmente es lo que aspira un muchacho de 15 años hoy en día. Joder, que eso también es para dedicarle un látigo, ¿eh? Bueno, o sea, Gandía pues, Sor, que ahora ya han sacado, pues yo, todas las versiones Sor, de todos los países. Ahora, Snooki no sé quién, o sea, ya centrándose en personajes, la tía preñada. Yo he oído que van a hacer mezcla de todas, la española, la americana. Pues ojalá explote. Este verano. Pues ojalá van explote. A juntar. Sí. Joder, chaval. Pues, cuidado, clavelito. Cuidado, clavelito. Un escape de gas y lo dicho. Y pues, boom, boom. A la hoguera todos. Y nada, y hasta aquí el látigo de hoy. Me he quedado muy a gusto. Joder, podríamos seguir durante horas, ¿eh? La verdad es que yo os voy a poner. Yo trabajo en un sitio, por ejemplo, que están los 40 de fondo y trabajo un día a la semana de 4 o 5 horas y a cierto volumen. Y os lo juro por Dios que digo, es que esto te vuelve loco. Sí. O sea, si tuviese que estar todos los días con esta basura de fondo. Y bueno, y. Os garantizo que en el Manolo no escucharéis eso. Y no será porque no me han pedido, ¿eh? En algunas fiestas y así, gente que viene, oye, ponme este CD. Muy bien, tenemos una llamada. Mientras comentas algo, igual nos van a crucificar. Pero comenta mientras le doy paso. Pues no sé qué quiere que comente. Voy a aprovechar a dar el teléfono ya que nos llaman, que es el 94-421-7060. Me parece que esto que vamos a recibir ahora es un poco lo que nos comentabas tú, el Tresparrock, ¿verdad? Sí, yo creo que son los chicos del Tresparrock, ¿eh? Así que cuando pueda Sampe nos los pasa, les saludamos y a ver qué nos cuentan. Pues ya están dentro, creo. Sí, hola, ¿quién tenemos por ahí? Hola, muy buenas, soy yo. Opa, está superpuesto el sonido, ¿eh? ¿Quién eres? Hugo del Tresparrock. Hugo del Tresparrock, vale, yo soy Chucho. Supongo que serás amigo de Jumpy, ¿no? Sí, eso es. Muy bien. Nada, pues oye, explícanos un poquito, ¿en qué va a consistir eso del Tresparrock? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Qué grupos hay? Pues cuéntanos un poquito. Pues mira, nada, empezamos el año pasado con este tema del Tresparrock y este año lo vamos a hacer el 15 de junio, sábado 15 de junio. Y nada, tenemos un cartel bastante vistoso. Vienen los Distorsión, los míticos Distorsión. Sí. Viene Penedas por la Ley. Sí. Vienen los Despollados, que hacen versiones de La Polla. Dios es Cristo, de Miranda de Ebro. Joder. Un par de grupillos de Ska de Madrid. Bueno, grupillos, grupazos. Vagos permanentes y oferta especial. Joder, o sea, está todo un poco dedicado a lo que es, bueno, el punk, rock y pues... Eso es, un poquito de bailoteo también. Y luego ya más duro, en plan hardcore, street punk, vienen Boot Boys de Vitoria. y Arden, de Zurita, de Cantabria. Sí. Esto, bueno, como su nombre indica, se desarrolla en Trespaderne, ¿no? Eso es, Trespaderne. En Trespaderne. ¿Y cómo va el rollo? ¿Tenéis zona de acampada? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Promocionar? Tenemos zona de acampada al lado del río, que sí. Está bastante bien, por cierto. El año pasado quedó la gente muy contenta. Sí, con zonas de sombra y eso, importante, sí, ¿sabes? Zona de sombrita, arbolitos, bancos, al lado del río. Hay chopera. Está muy bien, la verdad. Qué buena, tío. ¿Y cuánto cuesta la entrada? ¿O se da la voluntad? ¿En qué? ¿Cómo va eso? Son 13 euros anticipada. Están ya a la venta en diferentes puntos. Uh-huh. Más o menos en todas las ciudades, aquí cerca de Trespaderne. Sí. Y 15 euros en taquilla, para el que lo deje para el último día. Sí. ¿Y qué son? ¿Un par de días? Lo hacemos el sábado, nada más. Ah, un sábado. Sí. El sábado solamente. Completito, entonces, día. A muerte. Sí, señor. Sí, oye, más o menos, ¿cuánta gente tuvisteis el año pasado? El año pasado estuvimos alrededor de 400, y este año pues esperamos parecido. Uh-huh. Ojalá venga más gente. Muy ojalá. Bien, y buen rollo, ¿no? Supongo. Eso, el buen rollo, buen ambiente, la gente muy contenta, los grupos también, todo salió perfecto, esperemos que este año pues igual o mejor. ¡Qué buena! ¿Y qué capacidad tiene? Tuvisteis 400 personas, pero supongo que cabrán bastantes más. Pues hemos calculado un aforo de 600, 700 más o menos. Son las entradas que hemos hecho, pues acaso. Pues pero habéis hecho muy mal, porque después de anunciar ese envío de ritmos... Ya. La convocatoria que teníamos nosotros. Eso es. Sí, ¿no? Qué buena. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias por haber llamado y que salga muy bien. Yo procuraré ir por ahí. Espera, que mi compañero parece que quiere decir. Igual vamos a algunos a hacer un trabajito de campo. Sí. Y ver qué tal está eso. Estáis invitados aquí, todos los que queréis venir, ya te digo, el pueblo es acogedor, está guapo la zona de acampada, está guapo los conciertos, uh-huh. Buen rollo. Hombre, yo tengo la esperanza de que me acojan por ahí en alguna casa, ¿eh? Si no es Bruno, será Jumpy o alguno de estos manguis, seguro, vamos, se hace la acampada, lo justo. Seguro que alguna casilla por ahí cae. Eso es, muy bien. Oye, pues tío, muchísimas gracias y pues lo dicho, si nos es posible, iremos por ahí a hacer trabajo de campo y pues a ver si realmente tiene tanto tirón. Que os vaya muy bien. Estáis invitados y nada, muchas gracias por dejarnos anunciarlo. Muy bien, venga, vale. Suerte. Venga, suerte, agur. Agur. Te ricasco, agur. Pues nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si... Vamos a poner un tema y pensamos a ver qué os contamos en estos minutos de programa. Venga, dime cuál. I wish that I could see you soon, de Herman Dune. Lo tienes por ahí. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like bugs when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she'll wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go. Angels again. How long till you can see her? And I'm like, well, the sooner the better. Do you And I'm like, there's no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. Bueno, pues ahí estaba la canción de Germán Dune. ¡Tres para rock! Bueno, tenemos más cosas preparadas. El programa no ha acabado, ¿eh? Todavía no nos vamos a despedir. Pues sí, tienes escasos 5 minutos, Chucho, siento decirte. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues bien, ¿cómo lo voy a ver? A gusto, aprovecharemos los 5 minutos. Nada, quiero hacer una pequeña mención a Ray Harryhausen. Antes os he comentado que es el creador de la Dynamation. No sé si alguno habéis oído hablar de ello. Que es, ¿Dynamation? ¿No es el esqueleto de Lobezno? Eso es la combinación de imágenes reales y imágenes en miniatura. Cuando no había efectos digitales, este tío lo petó con esto. Vale, yo te hablaba de la Adamantium. No me estás hablando de Cariño Encogido a los Niños. Va en checo parecido. Por ahí van los tiros, lo que pasa que esa es muy, muy posterior. Y bueno, este tío que os menciono, pues ha muerto hace poco a la edad de 92 años. Se nos están yendo los mejores, vaya añito. Y entre sus grandes logros, pues figuran películas como, por ejemplo, Furia de Titanes, la original. ¿Viaja al fondo de la Tierra? Esa no creo que no es suya. No sé, no lo tengo muy claro. Jasón y los Argonautas. Pues eso, películas, qué grande, qué peliculones. Peliculones, claro, centradas pues eso, en lo que era la Grecia clásica y así. Y pues ya supongo que habréis visto las películas. Hombre, claro, yo recuerdo a mis hermanos jugar, que eran Perseo. Sí. Y con el que se hacían un búho de cartón y la hostia. Yo la imagen, o sea, la escena de la Gorgona, de Medusa, cuando Medusa. Van a cazar a Medusa. O sea, a mí me impactaba mogollón. Yo era una de mis películas favoritas, y creo que lo sigue siendo hoy en día. Y bueno, es que me flipaba, vamos, o sea, cómo lo petaba el tío. Y imaginaros, en esa época, esta peli data del 81. Buena añada la del 81. Buena añada. Y pues eso, que el tío como que lo petó. Y pues poco más puedo contaros sobre él. Es un tío que nació en Estados Unidos, en San Francisco. Y pues eso, en los años 50 pues ya revolucionó lo que es todas las imágenes del cine. O sea, hace poco creo que salió Peter Jackson diciendo que su trilogía del Señor de los Anillos no hubiese sido posible si no hubiese existido un tío como este. Hace falta visionario. Eso es, y George Lucas, idem de idem. Descanse en paz. Descanse en paz. Apaecio, venga. Oye, yo quiero hacer una cosilla aquí, vamos a tomar la libertad. Y es un saludo a mi abuela, que el otro día le dije: abuela, que estoy en la radio. Sí, que no, que estás, que es imposible. Pues, Nieves, aquí estoy. Ah, para la mamá. Ya se lo pondré a la mamá, que no se lo creía. Ando rosquillas. Sigue después de este saludo. Ahí está, no, pues bueno, poco más. Quería eso, hacerle una pequeña mención a este tío, tan poco conocido por todos, pero que bueno, que gracias a él, pues se revolucionó lo que es los efectos especiales. Hablando de me ha venido a la cabeza la imagen de George Lucas con todo lo que supuso los efectos especiales de las primeras películas, uh-huh. Todos los decorados, pues el Halcón Milenario, todo ese, a la escala, claro, que pequeñita que tenían, pues, y las últimas versiones con el croma verde, uh-huh. ¿Sabes? O sea, nada sí. que ver, nada, nada del, ver. Arte, del arte de la miniatura, que era para ir increíble, a, sí. al croma. Pues sí, ahí lo tenemos. Pues muy bien, pues nada, yo creo que vamos terminando ya poco a poco, ¿no? ¿Alguna biocita? Sí, hay una biocita. En este programa que he hecho tantas biocitas, pues tengo una muy cortita. ¿Y las que quedan, Chucho? Volveré. Apa Constantino. Sí, señor, otro homenaje grande. Muy bien. Venga, bueno, pues buena semana, portaros todos bien. El martes que viene, pasadlo bien. Vamos con Radio Rasta.